Radio Ubrique. Deporte. 6:22 de la tarde comienza la programación deportiva. Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar hoy repasando el desarrollo de las últimas jornadas en las competiciones locales de fútbol y de fútbol sala. En este segundo punto vamos a repasar las tres categorías de la Liga Local de Fútbol Sala, en la que lo más destacable en División de Honor ha sido la nueva victoria de Estudiantes. Sigue imbatido, 8 de 8, encabezando la tabla clasificatoria y perseguido por Zulema y por Pab Salón Quedeque, que en uno de los partidos más interesantes de la jornada lograba vencer al Porti y superar en la clasificación a Revolución Polideporte, que no pudo pasar del empate a 4 ante Autoescuela Celia. En primera división, la jornada sin duda destacaba por el enfrentamiento entre los dos primeros clasificados, los dos equipos que llegaban hasta esa jornada invicto, habiendo ganado todos los partidos. Pues bien, en este caso, el equipo de Galery Panteras dio un golpe de autoridad y se llevaba la victoria por un contundente 6-1. Se convierte en el nuevo líder de primera división y líder en solitario, porque adelanta a Inter de Lián en 3 puntos. Aunque ambos equipos también mantienen un colchón de puntos algo amplio con respecto a restos de equipos. Algunos de ellos no han aprovechado precisamente esa derrota de Inter de Lián para acercarse un poco más en la clasificación. Y en segunda división, pues tenemos a un Autoservicio en La Plaza, que volvía a ganar este fin de semana por goleada, al igual que su más inmediato perseguidor, Newton, que también lo hacía. Y en este caso, ambos equipos se van a enfrentar en esta novena jornada y última de este año 2015. Así que en segunda, ese partido va a decidir qué equipo termina 2015 como líder de la categoría. Eso en lo referente a la Liga Local de Fútbol Sala. También comentar en lo relativo a este deporte que el pasado sábado el Ubrique Fútbol Sala Femenino disputaba la última jornada, el último partido de la primera vuelta, y volvía a perder, en este caso 5-1 ante el Playas de Cádiz. Un partido que llegaron a estar por delante en el marcador las ubriqueñas, fueron las primeras en marcar, pero en 3-4 fatídicos minutos el partido pues cambió de cara, y es que el Playas de Cádiz no solo lograba empatar, sino que en un minuto, según consta en el acta, fue capaz de meter 3 goles más. Y estamos hablando pues de un minuto cercano ya al descanso, todo ello en la primera mitad. En la segunda mitad, el equipo del Ubrique Fútbol Sala pudo mantener el tipo, pudo incluso recortar distancia, pero no afinaron la puntería las ubriqueñas y terminan, por lo tanto, esta primera vuelta con 7 derrotas y como colistas de esta segunda andaluza femenina senior. Precisamente hoy vamos a hablar ampliamente de esa primera vuelta del Ubrique Fútbol Sala Femenino, pues para conocer cómo se ha desarrollado. Lo sabemos por los resultados, pero otra cosa son las sensaciones, y las sensaciones que han dado en alguno de los partidos es que no se han merecido perderlos todos. Han sido errores puntuales o momentos del partido que no han sabido, digamos, dominar el conjunto ubriqueño, y que le ha terminado costando los 3 puntos. Y sobre la liga local, ¿qué decir? Pues que de nuevo nos dejaba una victoria de los equipos de la zona alta. Juventus ganaba, lo hacía también el Aspirantes, y en este caso el líder, los Vampiros, que vencía al Andaluz por 6-2 y se mantiene ahora mismo como líder en solitario, 15 puntos, teniendo en cuenta también que otro equipo como Cervecería Los Morenos, que han ganado todo lo que han jugado, al igual que los Vampiros, pero han disputado un partido menos. De todo esto hablamos en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. En estas fiestas, compra en las tiendas de tu pueblo. Te atenderemos dándote el mejor servicio, con la garantía de que quedará totalmente satisfecho en sus compras. Tus compras de Navidad en los comercios de la ACU. Es un mensaje de la Asociación de Comerciantes, Servicios y Profesiones Solidaria de Recogida de Juguetes en Clínicas Dental Company, en colaboración con el Ayuntamiento de Ubrique. Un año más, Dental Company se solidariza con los más necesitados. Volvemos a poner en marcha la campaña solidaria de recogida de juguetes. Si colaboras aportando un juguete nuevo o usado en buen estado, te regalamos una limpieza dental. Y además, entrarás en el sorteo de una tablet. Dental Company. Estamos en calle General Luque Arenas, número 6. Teléfono 956-46-4710. Da la bienvenida a 2016 en Cotillón Los Olivos, el mejor ambiente de la comarca. Primeras marcas en barra libre, fotomatón, bolsa de cotillón, pastelitos y tortas fritas y servicio de guardarropa. Este año en Cotillón Los Olivos, la gran fiesta de fin de año amenizada por el DJ José Castillo. Entradas ya a la venta. Anticípate, hasta el día 28 solo 30 euros, desde el 29, 35. Infórmate o haz tu reserva a los teléfonos 677-75-6783 o en el 678-89-74-51. Más info en Facebook y Twitter. Este año te esperamos en la gran fiesta fin de año en Cotillón Los Olivos. Fútbol en Ubrique, 15ª jornada de liga de la tercera andaluza gaditana. El domingo 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde en la ciudad deportiva Antonio Barbadillo, Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportiva El Puerto. El Ubrique Unión Deportiva buscará la victoria ante el colista de la categoría en el último partido del año. Aficionado, acude y apoya a tu equipo. El domingo 20 de diciembre a partir de las 4 de la tarde, Ubrique Unión Deportiva, Unión Polideportiva El Puerto. Esta Navidad regálate plaza. Tú pones la compañía, nosotros nos encargamos del resto. Para todo tipo de celebraciones, Restaurante Plaza. Le ofrecemos menús con todo incluido desde 25 euros. Y si no encuentra el menú que está buscando, lo elaboramos a su medida. Con todos los menús, le invitamos a una copa. Sus mejores momentos, celébrelos con Restaurante Plaza. Cenas de pareja, familiares, grupos de empresa o amigos, no lo dude. Infórmese en los teléfonos 956-46-7047 o 646-0235-59. Esta Navidad regálate los mejores momentos. Esta Navidad regálate plaza. La Agrupación Parroquial San Antonio de Padua organiza una chocolatada a beneficio del Paso del San Antonio. Sábado 19 de diciembre, a partir de las 5 de la tarde, en el patio de la ermita de San Antonio, se pondrá a la venta chocolate con churros y anís con polvorones. Acude y colabora con la Agrupación Parroquial San Antonio de Padua. Sí, 31 minutos de la tarde comenzamos en el día de hoy. Lo vamos a hacer por la Liga Local de Fútbol, que solemos dejarlas para el final, pero hoy vamos a tocarla nada más a comenzar, porque vamos a repasar, pues en este caso solo repaso de resultados, clasificaciones y horarios de la próxima jornada. Se disputaba la quinta jornada después de del fin de semana o del puente de descanso. Y en este caso, pues volvía la competición por los mismos derroteros. Los tres cuatro de arriba ganaban y Cervecería Los Morenos no lo hacía porque descansaba precisamente en esta jornada. Los resultados fueron los siguientes: Juventus 5, Goles de José Alberto Pérez, Daniel Benítez, David Zapata y Francisco Zurita, este por partido a doble. San José, Construcciones Villanueva, 0. San Francisco, 0. Nueva Balompédica, 6. Goles de Rafael Flores, 2 goles. 2 goles de Diego Flores, otro gol de David Martín y el otro de José Antonio Martín. Aspirantes, 8, con 3 goles de Julio Sánchez, otros 3 de Ángel Román, otro de Joaquín Sánchez y otro de Rubén Benítez. Jóvenes Veteranos, 1. El gol del honor, obra de Antonio Flores. Perdón. Y Vampiro, 6, con 3 goles de Alejandro Montes de Oca, otro gol de Daniel Gallego, Daniel Atienza y José Antonio, no dice nada más. Al-Ándalus, 2, Alejandro Ríos, autor de los 2 goles. La clasificación, después de estas 5 jornadas, es la siguiente: Vampiros, 15 puntos, 13 puntos Aspirantes, 12 puntos Cervecería Los Morenos, 10 Juventus y 6 Al-Ándalus, estos 3 últimos con un partido menos, 3 puntos Nueva Balompédica, 0 puntos Jóvenes Veteranos, San José Construcciones Villanueva y Club de Fútbol San Francisco. La sexta jornada de Liga nos va a dejar los siguientes partidos. El sábado en el Antonio Barbadillo, 4 de la tarde, Cervecería Los Morenos, Vampiros, sin duda, el partido de la jornada. Y a las 6 de la tarde, Al-Ándalus, Aspirantes. Y el domingo, también en la Ciudad Deportiva Antonio Barbadillo, a las 10 de la mañana, Jóvenes Veteranos, Juventus. Y a las 12, San José Construcciones, Villanueva, Club de Fútbol, San Francisco. Descansa en esta jornada el equipo de la Nueva Balompédica. Guardo esta piedra que asienta de nuestro río que se y tiempo ahora para repasar los resultados de la 8ª jornada de la Liga Local de Fútbol Sala. Como siempre, o como casi siempre, mejor dicho, comenzamos nuestro repaso por la segunda división. También, bueno, las 3 categorías se disputaba esta 8ª jornada. Y el primero de los partidos, el que enfrentaba a Quiboca y Bar Los Tres Caminos. A priori, sobre el papel, parecía que Quiboca iba o podía conseguir un resultado más abultado, más amplio, pero la verdad es que ganó, eso sí, por 2 goles a 0. Es decir, en ningún momento tuvo, al menos en lo que al marcador se refiere, el partido resuelto. Los dos autores de los goles de Quiboca fueron Iván Chacón Piedra y Diego Fernández Torreño. Por otra parte, Autoservicio La Plaza se dio un festín de goles ante la Lupe Baguette y Kebab, el penúltimo clasificado, el primero contra el penúltimo. Aquí los goleadores fueron Vicente Romero Jarillo, Luis Alberto Chávez Rojas, Juan Carlos Gil González por partida doble, Pascual Alba Morales, José Antonio Romero Lamela, Carlos Postiguillo Benítez, Alex Mingoya Benítez, que conseguía 3 goles, y Vicente Chacón Arenas, en este caso autor de 2 de los tantos de su equipo. Por parte de la Lupe Kebab, el autor del gol del honor fue Francisco Javier Gallego Domínguez. También goleada la que conseguía el Newtins. Y además que se pone la cosa súper emocionante de cara a esta próxima jornada, porque, como hemos dicho antes, se van a enfrentar Autoservicios La Plaza y Newtins en ese partido. Es decir, el 2015 va a terminar con uno de los dos liderando la tabla, y no se sabe quién, porque ahora mismo solo hay una diferencia de 2 puntos entre ambos. Bueno, el autor del gol de JS Aubrique fue Alex Vilche Romero, mientras que por parte del Newtins, José Manuel Torres García conseguía 3 goles, Rubén Benítez Jaén 6 goles, 2 goles fueron obra de Fernando Pastrana, otro de Javier Cabrera González, otro de Alex Solano Rosado y otros 3 goles tuvieron como autor a Alejandro Martínez Morales. El Club Deportivo Celta también conseguía la victoria, en este caso ante Ubrilez, por 1 gol a 4. También se mantiene en esa parte alta estos 5 primeros equipos, pues todavía hay poca distancia entre ellos. Sigue manteniendo, ¿no?, el tirón el Club Deportivo Celta del resto de equipos que lo superan en la tabla clasificatoria. En este caso, el gol de Ubrilez fue obra de Diego González Naranjo, mientras que por parte del Club Deportivo Celtas marcaron Juan Manuel Olmedo Chacón, Luis López Ramírez y Adrián Valle Salguero, dos goles. MGS Seguros, que precisamente está empatado con el conjunto del Club Deportivo Celtas a puntos, también vencía y también, curiosamente, por 1-4. En este caso, a Fran Generali. El autor del gol de Fran Generali fue Miguel Ángel González Calvo, mientras que por parte de MGS Seguros marcaron José Manuel González Montiel, David Márquez Sánchez, este, dos goles, y Jorge Sansano Martín. Y así se cerraba lo que ha sido esta octava jornada en la segunda división. De esta manera, la clasificación queda así. Líder, Autoservicios La Plaza con 22 puntos. 20 puntos tiene el New Teams, 19 el Quiboca, 16 MGS Seguros, 16 también el Club Deportivo Celta, 9 puntos Fran Generali, 6 puntos van los Tres Caminos, 6 puntos también Ubrilez, 3 puntos La Lupe, que va, cierra la tabla, todavía sin haber logrado puntuar en estas 8 jornadas el equipo de JSA Ubrique. Eso ya decimos en lo que se refiere a la segunda división y nos adentramos ya pues en la primera, en esos resultados que nos dejaba esta octava jornada. Comenzamos por el único empate del fin de semana entre dos conjuntos como los Cosmos y Don Odón Brío Sur. Empate a un gol, un partido pues obviamente muy igualado y en el que tampoco brilló precisamente por el número de goles. David Ordóñez Romero fue el autor del gol de los Cosmos, mientras que Francisco Sánchez Ardila conseguía el tanto del perdón, Don Odón Brío Sur. Quien conseguía una victoria cómoda y abultada en este caso fue el conjunto del Leyton Construcciones y Reformas, 0-7 ante Malacayú, que bueno, sigue metido en zona de descenso y el Leyton pues se acerca un poco a la zona alta, pero hay que tener en cuenta que todavía queda pues a mucha distancia de la zona de ascenso, a 8, a pesar de esta victoria. Ese comienzo irregular le ha lastrado, pero seguramente irán recortando puntos, irán o al menos será el objetivo ir recortando puntos, porque ahora mismo hay dos equipos que están en la zona de ascenso. Ahora hablaremos de ese partido, y que mantienen un importante colchón de puntos contra el resto, con respecto al resto de equipos, que eso sí, están mucho más igualados. Como decimos, bueno, 0-7 para Leyton, los goles lo marcaron David Cantos Fernández, Francisco Bautista Chacón, Jorge Jiménez Leyton, Juan Pedro Garrido Raiz, este dos goles, y también conseguía dos goles Raúl Alguacil Pineda. Lo referente a otro de los partidos donde se vieron muchos goles, sin duda, el que enfrentó al equipo de Mesón, Los Monteros, Pintura Rafa. El equipo cortesano ganaba por 9-2 al que hoy por hoy es el colista de la categoría. Los autores de los goles, pues Jacinto Pérez, por parte de Mesón, Los Monteros, Alex Camacho Ramírez, que conseguía 5 goles nada más y nada menos, y Francisco Javier Ortega Gallego, que en este caso conseguía 3. Por parte de Pintura Rafa, los autores de los goles fueron Pablo Lobo Gómez y Sergio González Gálvez. En cuanto al partido de la jornada, ese que medía a The Gallery Panteras e Inter de Lyon por el liderato, ¿no? Los medía, luchaban por el liderato, los dos empatados a punto, llegaban con 21 puntos en 7 jornadas, habiendo ganado todos los jugados. Y bueno, el marcador sorprende porque se podría esperar que hubiera habido más igualdad y no una goleada, como fue el caso, ¿no? 6-1 ganó The Gallery Panteras a Inter de Lyon. Por parte de Gallery Panteras marcaron Juan García Guerrero, 2 goles, Antonio Benítez Angulo, y 3 de los tantos fueron obra de Diego Gómez Fernández, mientras que por parte del Inter de Lyon, Daniel Benítez Mateo fue el único que logró un gol para su equipo, en este caso el gol del honor. De esta manera, de Gallery Panteras le arrebata esa primera plaza al Inter de Lyon, que mantenía por ese mejor gol average, y se convierte en el nuevo líder de esta primera división. Más resultados, pues nos quedamos con el Brille 1979-3, Volta Sur 3. Volta Sur no aprovechó esa derrota de Inter de Lyon, pues al menos para no para acercarse a este equipo, aunque en este caso pues no pudo pasar del empate, se acerca un punto, pero se aleja dos del nuevo líder, que es de Galería Panteras. Los autores de los goles del Brill de 1979 fueron Andrés González Fernández y José Antonio Jael Lobón, este dos goles, mientras que por parte de Volta Sur sus goleadores fueron Cristian Marchante García, Jesús Fernández Naranjo y Adriano Corrales Pérez. Y con este partido pues se cerraba, en este caso, en lo que se refiere a nuestro repaso, se cierra la primera división, que como hemos comentado antes queda de la siguiente manera. Líder de Galería Panteras con 24 puntos, 21 tiene el Inter de Lián, 14 los dos en zona de ascenso, 14 Volta Sur, 13 Leito Construcciones y Reformas, 10 los Cosmos y Don Odombrío Sur, además del Brill de 1979, 9 puntos Mesón Los Monteros y ya en zona de descenso Malacayú con 3 puntos y Pintura Rafa con 3 puntos también. Vámonos allá con los resultados de la octava jornada en División de Honor. El que más llama la atención es el empate a 4 goles entre Revolución y Autoescuela Celia. Revolución, que bueno, otros 2 puntos más de la primera posición y de la segunda, y además no solo eso, sino que ve cómo le arrebatan la tercera. En este caso, enfrente tuvo un Autoescuela Celia que va más, un equipo que tuvo un comienzo algo irregular, pero que una vez que llegó a enlazar un par de resultados positivos ya se ha mostrado el verdadero potencial que tiene el equipo. En este caso, en Revolución, pues los autores de los goles fueron Benjamín Rosado, curiosamente, que conseguía 3 goles, o al menos eso señala el acta, 3 goles de su equipo, y Domingo Borrego, que conseguía el cuarto. Mientras que para Autoescuela Celia, Álvaro Coronel. El Coronel fue el autor de los 4 goles del conjunto que ahora mismo, pues con este empate, pues suma 10 puntos en la tabla clasificatoria. Otro resultado, en este caso el de Zulema, que viendo lo que es la victoria de Estudiantes, tampoco quiso, lógicamente, dejarle o que aumentara esa distancia, en este caso en el partido que se jugó el viernes, y lo jugó ante el colista de la categoría, no le dio opción. 0-5 el Cancha Benamahoma, 0 Zulema 5. Los 5 goles fueron obra de Rodrigo Fernández Soto, Francisco Javier Domínguez García, Álvaro Torreño García y Jesús Castro Román. Eso ya decimos, lo referente a ese partido. El vigente campeón de liga, el Don de Fútbol Sala, tampoco dio opción al penúltimo, al otro equipo que está metido en la zona de descenso, como es Autoescuela La Sierra Guas. 2-5 fue el resultado final de este partido, que nos dejaba pues los goles por parte de Autoescuela Sierra Guas, obra de Jesús Torres Carrasco y José María Cabra Chacón, mientras que por parte del Donde marcaron Antonio Pérez Pérez, Andrés Gutiérrez Domínguez y, en este caso, 2 goles, y Mario Benítez Villanueva. 2-5, por lo tanto, el resultado final de este encuentro. Y como comentábamos ayer con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, el partido más interesante de esta jornada, sin duda, era el del Pasalón que de Key y el Portes Construcciones Hermanos Viruez Oliva, sobre todo porque ya sabían que el equipo que de los dos estaban empatados a punto, el que ganara superaría en la tabla a Revolución y ascendería hasta la tercera posición. En este caso, los 3 goles de Antonio Montero le dieron la victoria a su equipo por 3-0, y se llevaba, como decimos, los 3 puntos en juego, aunque el partido, ya decimos, fue de una tremenda, tremenda igualdad. Y Estudiantes, pues tampoco dio opción en esta jornada. Consiguió la victoria sobre el Morgans, que es el antiguo equipo de los Patos, por 1-6. En este caso, Manuel González García fue el autor del gol del Morgans, mientras que los Estudiantes Tuvieron como goleadores a José Antonio Borges, 3 tantos, a Ángel Román, 2, y a Joaquín Ramírez, 1 gol. Por lo tanto, 1-6, resultado que les sirve para seguir manteniéndose invicto. Y lo curioso de la jornada, sin duda, fue el empate a 0 entre Oasis Lounge y Marca 91 Mario Viruez, también nueva denominación para el Marca. Un resultado no muy común en el fútbol sala, pero bueno, empatados hasta tarjetas amarillas estuvieron los dos equipos. No se pudieron ver, por lo tanto, goles en este encuentro que cerró la jornada en División de Honor. De tal manera que, en este caso, ahora mismo la clasificación la encabeza Estudiantes con 24 puntos, 19 tiene Zulema, 15 pasa Lonquedeque, 14 Revolución Polideporte, 13 Donde Fútbol Sala, 12 Portes Construcciones Hermanos Viruez Oliva, 12 también Marca 91 Mario Viruez, 10 Autoescuela Celia, 9 Morgans, 7 Oasis Lounge y cierra la tabla con 3 puntos en la penúltima posición Autoescuela La Sierra UAS y con 0 puntos el Cancha Benamahoma. Repasemos también la tabla de goleadores en las tres categorías. Pues bien, tenemos la segunda división con dos jugadores que, bueno, mantienen ahí ahora mismo un duelo directo por ver quién es el máximo goleador de la categoría. Hablamos de Alex Mingoye, de Autoservicios La Plaza, que tiene 20 tantos, y de Rubén Benítez Jaén, de Newton, que tiene 18. 11 goles tiene Manuel Márquez Sánchez, de MGS Seguros. 8, Alejandro Martínez Morales, de New Teams. 7 goles, Alberto Moya Baena, de Fran Generali. Y con 6 goles tenemos a 2 jugadores del Quiboca, Francisco Jarillo Borrego e Iván Chacón Piedra. En primera división es Daniel Benítez Mateos, del Inter de Lián, el máximo goleador, empatado con Modesto Romero Ramos, de Galería Panteras. Ambos llevan 9 goles. 8 goles tienen Jesús Fernández Naranjo, de Volta Sur, y Neuber González García, de Galería Panteras. 7, Alex Camacho Ramírez, de Mesón Los Monteros. Y 7 también tiene Francisco Sánchez Ardila, del Don Odón Brillo Sur, además de Miguel Santos Lamela, de Volta Sur, que también tiene 7 goles en su casillero. Terminamos con los goleadores de la División de Honor, donde pues Ángel Román sigue manteniendo ahora mismo la primera posición con 24 goles, el jugador de Estudiantes, y justo detrás pues está su compañero de equipo José Antonio Borquez. 13 goles tiene Domingo Borrego, de Revolución. 12, Sergio Díaz, del Porte Construcciones Hermano Viruez Oliva. 10, su compañero de equipo, Francisco David Pérez Caro. Y con 7 goles pues tenemos a Alejandro Monte de Oca, de Oasis Lounge, Álvaro Torreño, de Zulema, Antonio Montero, del Pasa Lonquedeque, Juan Antonio Menacho, también de Zulema, y Manuel Melgar Jiménez, de Autoescuela Celia. Horarios de la próxima jornada en la Liga Local de Fútbol Sala. En División de Honor, el viernes en el pabellón, 8:30, Zulema, Marca 91, Mario Viruez. A las 9:30, el Cancha Benamahoma, Autoescuela La Sierra UAS. Y a las 10:30, Autoescuela Celia Morgans. El sábado en el pabellón, 9 de la mañana, Donde Fútbol Sala, Pasa Lonquedeque. 10 de la mañana, Estudiante Oasis Lounge. En la cancha exterior, a las 12 del mediodía, Porti Construcciones Hermano Viruez Oliva, Revolución Polideporte. En primera división, también jornada número 9, el viernes en el pabellón de los Remedios, 8:30, Don Odón Malacayú, Don Odón Brillo Sur Malacayú, 9:30, Inter de Lía, Ambril de 1979, 10:30, Leyton Mesón Los Monteros. Y el sábado en el pabellón polideportivo municipal, a las 11 de la mañana, Volta Sur Los Cosmos, y en la cancha exterior, también a las 11 de la mañana, Pintura Rafa de Galería Panteras. En segunda división, jornada número 9, es el viernes en la cancha exterior, a las 8:30, Newton Autoservicio en la plaza, a las 9:30, MGS Seguros JS Aubrique, y a las 10:30, Bar Los Tres Caminos, Fran Generali. Y el sábado, en la cancha exterior, 9 de la mañana, La Lupe Kebab Ubrilet, 10 de la mañana, Club Deportivo Celtas, Quiboca, Fútbol Sala. Diamonds are forever, they are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Vamos a quedarnos los próximos minutos hablando de fútbol sala provincial. Hemos dejado a un lado la liga local, nos vamos a quedar ahora hablando del único equipo que tenemos hoy por hoy compitiendo en los provinciales, en este caso la segunda andaluza de fútbol sala femenina. Hablamos del Ubrique Fútbol Sala Femenino. Tenemos aquí a su entrenador, a Javier González. Javi, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú? Lo primero, hablar de ese último partido que disputabais el pasado fin de semana, con el que cerrabais la primera vuelta ante el Playas de Cádiz. Bueno, tampoco pudo ser esta vez ante un equipo que, bueno, que sobre todo parece que tuvo unos cuatro o cinco minutos de lucidez que os terminó costando el partido, ¿no? Pues la verdad es que sí. Empezamos bien la primera parte. Empezamos ganando 0-1. Muy bien. Y tres minutos nefastos. Un fallo que tuvimos en una marca. Nos metieron un gol. Empezó el nerviosismo. En un minuto nos metieron dos goles más. Y ya de ahí se acabó el partido. Ya apretando. Nos metieron el quinto. Y nada. Y después muchas ocasiones, las fallamos, cuatro palos, tres mano a mano, nada que no, que es mala suerte, ya es que tenemos mala suerte, porque físicamente estamos bien, llegamos al final del partido fuerte, apretando, pero no llega, nos falta la suerte de meter un golito y meternos, o ponernos 0-2 o 2-0 ganando y ya echa un poco el equipo atrás y el contraataque, esto es lo que nos, yo creo que es lo que nos está faltando. Uh-huh. Este partido metíais mediada la primera mitad y, uh-huh, y minutos antes del descanso fue cuando, digamos, vinieron estos minutos fatídicos, sí, que fue, sí, lo que pasó. Si no recuerdo mal, fue en el minuto 15 o así cuando metimos el gol y nada, los tres minutos siguientes nos metieron el primero y ya. Fue un desbarajuste, por mucho que pedí tiempo muerto, con el 1-1 pedí tiempo muerto. Uh-huh. Y nada más que entrar, intenté corregir, pero nada, no pudo, no. Vinieron los goles, claro, seguidos. Sacar de centro, robárnosla y meter, en fin, uh-huh, los tres goles siguientes. Con esa desventaja de 4-1 si ibas al descanso y en la segunda mitad se intentó, pero no sí, sé. La verdad que apretamos bastante, que tuvimos nuestras ocasiones. Como ya te he dicho antes, dimos cuatro palos, que ocasiones creamos, pero no nos falta concretarlas. El día que las concretemos, vamos a dar ruido en esta categoría, que es ahora lo que nos está faltando, un poquito de suerte de meterlas. Ahora vamos a repasar un poco cómo se ha desarrollado esta primera vuelta, los siete partidos que se han disputado, pero bueno, digamos que la lectura de este partido, el equipo no juega mal. Incluso llega a ponerse delante en el marcador. Luego vienen, como decimos, circunstancias que hace que perdéis el partido. Esto se ha dado más de una vez, no de esta forma, sino de otras maneras, de ir ganando incluso con comodidad, ¿no?, en el marcador y terminar perdiendo el partido. Después de cómo se han desarrollado ciertos encuentros, ¿cuesta recuperar el vestuario? Pues la verdad que sí, que están aburridas, pero yo siempre digo que estamos para disfrutar. Mientras que estemos disfrutando del deporte que gusta, los resultados ya vendrán. Yo siempre es lo que digo. Digo que estamos trabajando bien para sacar resultados. Que no están llegando, ya llegarán. Es que otra cosa no podemos hacer nada más que seguir luchando. Sobre todo lo digo por la impotencia esa de que en esos partidos no, muchas veces se ha visto que no sois peores que el rival, ¿no? Y sin embargo, se termináis perdiendo. No, claro, para nada. Digo que eso tiene que ser duro de asimilar por las propias jugadoras, sobre todo por la juventud que tienen, ¿no? Claro, es que yo creo que nos falta esta piquita de veteranía. Cuando el día que, yo creo que si el equipo sigue para adelante el año que viene, ya se va a notar bastante, porque se nota la veteranía de las jugadoras y que ya y que son jugadores que vienen de jugar algunas de en Nacional también, que, que tienen bastante veteranía comparado con nosotros, un equipo joven, que solamente tenemos a Pau y a Noé del antiguo Ubrique, porque para que tuviéramos algo de veteranía las metimos, que es que son, la verdad, jóvenes. No, las demás son todas 17, 18 años, que no han jugado, y tampoco que no han jugado nunca fútbol sala, que también... Sobre todo hay que tener en cuenta eso, que las rivales suelen ser jugadoras ya experimentadas, e incluso equipos que no están en categorías superiores por una simple cuestión económica, ¿no? Claro, por ejemplo, el Tarifa había ascendido ya a una categoría nacional y que no tiene, no hay dinero para sacar un equipo en una categoría de esa envergadura. De esa índole. Y pues te tienen que venir a la última del todo. Y pues claro, vienen y te pegan un meneo, que te lo pegan. Lamentablemente, como decimos, ha sido la tónica de lo que ha, de esta primera vuelta. Y yo no sé si habrá sido igual de duro para las jugadoras que para el cuerpo técnico. Hombre, la verdad que uno se aburre, ¿no? Porque ve que están trabajando bien en los entrenamientos, que estamos trabajando duro y no llegan los resultados. Eso, la verdad que sí, pero es que si nos desanimamos nosotros, lo vamos a transmitir a ella y eso es lo que no queremos. Al contrario, yo siempre llevo animándola. Para que no se aburran, que esto es así, el deporte es así, una vez se gana y otra vez se pierde. Claro, el desánimo que os puede venir a ustedes al cuerpo técnico es ver que quizás no se merezcan tanto castigo por el interés que ponen, ¿no? Que va, es que si mira partido a partido, desde el primer partido que perdimos faltando un minuto y medio, que eso fue... Ahí ese partido las vi yo un día, pero bien un día. En el debut, ¿no? En el debut, que íbamos 0-0 con un gran equipo, porque el San Fernando tiene un buen equipo, incluso tiene jugadoras que juegan en la selección gaditana, y la verdad que le jugamos de tú a tú, y mala suerte de un gol, nada, faltando un minuto 30, un córner. La echaron pata a la portera le pegó como llegaba y entre un barullo de gente, entró la pelota por debajo de las piernas y ya está, y ya se terminó el partido. Javi, ¿ustedes pensabais que las cosas se podrían dar de esta manera cuando proyectasteis la creación del equipo? Es decir, ¿pensabais que ibais a tener que pagar la novatada? Claro, eso yo desde que empezamos en junio, eso lo llevo yo diciendo, que ya esto no iba a ser... un camino de roza, que la primera vuelta iba a ser totalmente de aprendizaje, que ya la segunda vuelta, ya yo creo que ya el nivel tiene que salir, que es que estamos trabajando bastante como para que ya vaya saliendo. Yo creo que el juego es bueno, eso sí es verdad, el juego es estupendo, pero nos falta la pizca de suerte de ponernos 2-0 o 3-0 ganando y ya. Yo creo que al contraataque las machacamos porque somos súper rápidos. Eso sí lo veo yo en los partidos. De los 7 partidos que habéis disputado, perdón, que ha perdido tu equipo, si llegáis a ganar 3 o 4 no hubiera sido ninguna sorpresa, ¿no? No, la verdad que no. Porque si yo miro ahora mismo la clasificación, yo digo, mira, San Fernando, este equipo, con lo que te he dicho antes, este equipo no fue superior a nosotros. El Rota, que ahora mismo va segundo, igual de la misma manera. Íbamos perdiendo 4-0 y nos pusimos 4-3 y yo creo que si fuera faltado un par de minutos más, le fuéramos empatado, incluso le fuéramos ganado, porque le jugamos el segundo tiempo, pero bien jugado. El tercer partido, que fue con el con Tarifa, ese equipo sí se notó que era un equipo hecho y que la verdad que nos ganó fácil, nos ganó 7-0 aquí en casa y eso, ahí no podemos estar nada, después no recuerdo con quién fue más. Si te parece lo vamos repasando, el primer partido fue ante el Club Deportivo Isleño San Fernando, que ya nos comentaba pues que un partido que terminó decidiéndose en los últimos instantes, en los últimos momentos, con esa jugada 0-1. Era el debut, ¿no? Sí. Y después pues vino el partido de Rota, también un marcador apretado, 4-3, que era el que nos acababas de comentar. Uh-huh. Después vino el de Tarifa, en este caso, que es la mayor goleada que habéis tenido. No, fue la mayor goleada fue con el Campir Portuense, que... Que era el siguiente partido, sí, dos goleadas seguidas, ¿no? ¿Qué pasó con el Portuense? El Portuense es que... ahí pecamos de no... A eso sí fue un partido de no salir nada desde el primer minuto. Cada vez que llegaban nos metían y nosotros llegábamos y no éramos capaces de concretar ninguna ocasión que creamos, porque es que creamos ocasiones, pero no las metemos. Entonces nos llegan, nos meten y no puede hacer nada. Después tienen jugadores que son... Que es la veteranía que tienen. La veteranía es lo que nos está fallando a nosotros. Digamos que esos han sido los dos únicos partidos en los que el rival ha sido netamente superior a nosotros. Sí, ¿no? Esos dos partidos han sido, pero totalmente. Esos dos equipos son superiores a nosotros, pero ahora mismo están a una abismal, ¿eh? Pero especialmente doloroso fue la derrota ante Medina, ¿no? Ese partido fue... Nosotros queríamos que se iba a hacer punto ya, porque es decir, ya a partir de aquí ya va a venir los resultados. Y con un 2-0 ganando, nos metieron el 2-1. Con un 2-0 en la primera parte, terminamos la primera parte ganando 2-0, jugándole bien y con ocasiones para meterle bastantes más. Y los aficionados, vamos, que hubo gente que me dijo que se había ido y luego no entendía que cómo se pudo perder el partido, claro. Se habían ido al descanso. Sí, ese partido lo jugamos, porque es que ese partido nosotros decíamos que ese iba a ser punto de inflexión de nosotros para empezar a arrancar. Y empezamos la primera parte, a los 5 minutos nos metieron un gol. Y el equipo empezó con los nervios, y yo tranquilidad, ya nos empataron, y ya quisimos ir a por el partido, y en un contraataque nos metieron el tercero y se acabó, nos ganaron 2-3. El siguiente fue ante Polideportivo Cádiz, y también aquí en casa, y se cayó 1-4, ¿cómo fue este? Polideportivo Cádiz, esto es que son escogidos de la provincia. Ese equipo tiene hasta el siguiente, tiene un equipo en categoría nacional y van jugando una semana, una van subiendo. Ese equipo, a pesar de ser que las jugadoras tú las ves que son superiores individualmente a nosotros, pero después colectivamente no hicieron tampoco individualmente, sí, porque la pisan, se menean, pero después no fueron superiores a nosotros. Nosotros le creamos bastantes ocasiones, pero lo que yo te he dicho, que no concretamos. El día que concretemos vamos a ganar bastantes partidos. Falta de puntería, digamos. Falta de puntería. Y falta de concentración quizás en ciertos momentos puntuales, en los que se deciden los partidos, veteranía, digamos. Claro, es la veteranía. El parar el partido cuando tiene que pararse, claro. Cuando es un corre calle, ¿no? Cuando te conviene el marcador. Así es. Cuando nosotros nos ponemos ganando, nos hemos puesto ganando los partidos, si mientras que vamos así, con el marcado a favor, nosotros estamos jugando. Ahora, en el momento que nos meten un gol, empieza el nerviosismo. Es que es la veteranía. Es que otra cosa no le veo yo. Porque el juego es bueno. Pero no nos falta esa pizquita de veteranía, de saber... Por mucho que le digamos nosotros, después las que juegan son ellas. Claro. Y tienen un minuto, tú las puedes correr de la banda, pero pide el tiempo muerto para intentar calmarlas y salen y duran un minuto. Ya siguen otra vez con los nervios y... Ha sido un salto muy muy grande el pasar de no competir, digamos, a todo un provincial, ¿no? Claro, todo, la verdad que sí. Después es que son equipos que llevan, ese equipo llevan toda la vida jugando al fútbol sala y nosotros que son... Te digo, habéis empezado este año. Claro, es que es este año, entonces yo creo que ya el año que viene ya, ese un añito que ya llevamos, se notará. ¿No había una competición intermedia antes del provincial donde...? No, la intentamos buscar porque antiguamente había una comarca. Sí. Pero no había suficiente equipo y dijimos, pues nos vamos para donde sea y los resultados, si vienen, vienen, y si no, pues a disfrutar. Uh-huh. Esto es lo que pasa, que eso es aprendizaje por la vía rápida, ¿no? Claro. A base de derrotas, ¿no? Sí, eso por la vía rápida. La primera vuelta yo ya eso lo sabía. Yo siempre se lo he dicho desde que empezamos. La primera vuelta, aprendizaje. Después ya... Que sí, que nosotros queremos ganar, porque es que a mí no me gusta perder ni a las perlas, pero es que es imposible, es que te ves impotente de... Háblanos un poquillo del equipo, Javi. de la plantilla con la que cuentas? ¿Cómo es? Pues la verdad que es un equipo joven y con ganas. Tienen bastante ganas de aprender y... Yo qué sé, es que no sé qué más te puedo decir. Que son... La verdad que tienen ganas. Todo lo que le explicamos... Lo hacen, jugadas que tenemos ensayadas. Llegaban ya algunas con nociones de lo que era el fútbol sala, muchas de ellas, algunas de ellas no. Venían de fútbol, claro. ¿No? De fútbol provincial, habían jugado, otras no, otras ni eso. Sí, pero llegaban con algunos conceptos claros de fútbol sala, ya sabemos que son deportes distintos, claro. Pero muchas veces la gente se cree que fútbol sala es fútbol más pequeñito, en dimensiones más cortas, ¿no? Solamente Pau y Noé, que son las más veteranas, las otras... Venían del fútbol 7 y otras que no habían jugado a nada. ¿Y en ese sentido habéis tenido que trabajar con ella, digamos, desde cero? Claro, desde fútbol sala desde cero. Mm. Desde cero, cero, cero. Eso es que ellas se ponían y iban, cuando van corriendo hacia en ataque, vale. Pero es que después volvían para atrás andando o no andando, pero no a trote, más o menos como el fútbol. Y esto también tenemos que corregir, que tienen que volver rápido, terminar la jugada, todo eso, todas esas cosas las van aprendiendo poquito a poco. Y estos conceptos, la verdad que ya eso ya no lo tenemos corregir. ¿Y cómo decidisteis haceros cargo del equipo? Porque para que los oyentes nos entiendan, a finales de la temporada pasada no es que tú decidiste montar un equipo femenino, sino que ellas ya montaron el equipo y estaban buscando, digamos, asesoramiento, ¿no? Para poder competir. Sí, sí. Yo lo que yo tengo cuando yo me lo comentaron es que fueron a preguntar al comité de fútbol sala. Yo no lo sabía y después hablando con una de las componentes, pues me lo comentó. Digo, mire, yo si quiero puedo hacer una mano. Yo tampoco, pero bueno, que yo me echo para adelante con ustedes hasta donde haga falta. Y ya a partir de ahí ya cogí el equipo y yo se lo propuse, ya lo vieron bien. No tenían ganas bien tampoco, ellas tenían ganas de competir y yo tenía también ganas de estrenar algún equipo, nada, y me comprometí con ellas y hasta ahora. ¿Y qué ambiente te has encontrado cuando te has hecho cargo del equipo? El ambiente es bueno, hombre, es raro, ¿no? Es que entre mujeres, pero bueno, yo lo veo, es sano. Hay piquecitos entre ellas también, que está bueno también a la hora de los entrenamientos, que la verdad que están un buen... A mí me gusta, la verdad, el ambiente que hemos formado entre todos. ¿Y ellas de ánimo cómo están después de estas siete jornadas? ¿Han bajado los brazos de alguna manera o siguen como el primer día? Bueno, es verdad que están un poco aburridas, pero que yo intento animarlas y ella al contrario, ella hay a veces que nos han animado hasta nosotros. Venga, que esto no, que esto tiene que salir, que los resultados, que sabemos que estamos trabajándolo bien, que la verdad que están aburridas, pero bueno, dentro de lo que cabe sabíamos perfectamente a lo que vamos el lugar donde nos habíamos metido. Y por trabajo no es, ¿no? No, trabajo te no. Te digo, trabajo, ¿con qué frecuencia trabajáis a la semana? Estamos trabajando 2 días a la semana, una hora y media cada día. La verdad que físicamente están como toros, ¿eh? Porque llegan a la segunda parte eso que se comen a cualquier rival, pero después no entra la pelotita. Tácticamente, claro, ¿no? Tácticamente también, porque la verdad que tenemos... que moldear vosotros. Claro, tácticamente estamos trabajando, pero claro, en 4 meses todos los conceptos de fútbol sala no los pueden coger. Pero bueno, van por lo menos lo básico y algunas jugadas ensayadas que tenemos, de córner, saques de banda, salida de la presión, rotar con el balón, todo eso lo van haciendo. Claro, por lo que nos explica, claro. es lo que las habéis tenido que machacar, ¿no? Claro, por eso yo le decía que vamos que esta primera vuelta tenía que ser de aprendizaje, no podía ser de otra manera. Esperáis, por lo tanto, que la segunda vuelta cambie la dinámica un poco, porque por un sitio pues ya conocéis a los rivales, ¿no? Por claro. Un lado conocéis a los rivales y por otro ya tenéis esa experiencia de la primera vuelta, es decir, ahora sí se puede ser un poco exigente o podéis ser ustedes un poco más exigentes con ellas, ¿no? Claro, ¿no? Yo eso se lo he dicho, que yo ya a partir de ahora ya voy a ganar los partidos, ya... Es que ya no es por mí, sino por ellas también que se vengan, que se animen. Ya los conocemos cómo juega cada equipo. Y yo creo que el resultado tiene que llegar. Tienen que llegar. quizás sea ese punto de inflexión, ¿no? Lo que le haga falta, el llegar la primera victoria, que cojan un poco de confianza, que se quiten ya esa losa, ¿no? Claro, de no haber ganado todavía. Yo creo que eso va a ser en la primera victoria, a partir de ahí ya eso va a ser si eso es que se le nota, si él mete un gol nada más y le cambia la cara, se vienen arriba, lo que pasa que claro, después nada, le vienen abajo, le vienen abajo, pero eso es lo que hay que intentar corregir, de que sigan, que yo digo que con el empate cuando vamos 1-1, que no piensen en el resultado de 1-1, sino 0-0, como estábamos jugando. Nada, pero bueno, yo creo que en el momento que llegue la primera victoria va a cambiar el equipo a mejor, seguro. Ahora, cerrabais la primera vuelta este pasado fin de semana y ya hasta el 16 de enero. Sí, que empezamos ya otra vez con San Fernando. Que habrá que devolverle lo del minuto y medio, que eso lo tengo yo grabado a fuego. La verdad que le jugamos de tú a tú este partido, sabiendo ya cómo, porque aparte ya tenemos referencia de otros equipos, de hablar con ellos, con los entrenadores, y ese equipo lo tenemos bastante estudiado. Sabemos cómo. Después, a la hora del partido, no sabemos cómo va a salir, pero que sabemos cómo juega, seguro. Seguiréis trabajando de aquí, digamos. Sí, no, toda esta semana, ¿no? No podemos parar. Ahora vamos a tener una semana más tranquila, pero vamos a hacer una mini pretemporada. Oye, antes hemos comentado de ahora mismo en el provincial, pues hay equipos que, pues por presupuesto podían estar más arriba por nivel futbolístico, por lo que han ganado en la cancha, claro. Pero que por presupuesto tenían que estar en el provincial. Y creo que eso también ha sido un punto importante en vosotros, ¿no? Ahora mismo, ¿cómo sufragáis los gastos? ¿Contáis con colaboradores? Porque todo lo que es meterse en provinciales, en competición federada, es soltar dinero, ¿no? Claro, eso la federación de aquí no nos regala nada, eso a base de dinero. La verdad que tenemos bastantes colaboradores que nos están ayudando, y después nosotros también estamos aportando lo que podemos. Y la verdad que, hombre, hay que darle las gracias a todos los colaboradores porque se están portando bien con nosotros. Digamos que básicamente lo costea cada jugadora, ¿no? No es que lo costee, sino que nosotros nos decimos que falta algún tanto dinero, pues venga, ¿cuánto? Pues vamos a poner algo, lo que sea, 10 o 15 euros, lo que sea, para pagar un árbitro o algo. La verdad que es caro, ¿eh? Cada árbitro ya nos cuesta 37 euros, ya sea en casa o fuera. Y la ficha, cada ficha 25 euros. Desplazamiento, gasolina, que la verdad que es un... Si haces un presupuesto, ¿no? Un presupuesto, la verdad que ese nos va alrededor de 2.500 euros, ¿eh? ¿Y quiénes os apoyan? ¿Pequeñas empresas de la localidad? ¿O? Pues sí, pequeñas empresas, los bares, alguna tienda. Lo que nosotros hemos ido a pedirle lo que ellos nos pudieran dar. Han colaborado cada uno con lo que han podido y ya está, y súper agradecido. Es que sin ellos no podíamos estar ahí donde estamos. Eso... Pues nada, Javi, pues lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo o dar un mensaje a los aficionados, porque tengo entendido que, bueno, que apoyo en la grada si habéis tenido, ¿no? Claro, a la afición hay que darle la gracia, que estamos trabajando para darle alguna alegría, que eso lo tenemos nosotros, que la verdad que nos apoyan bastante y vamos por la calle, venga, no desanimarse, ¿no? Para adelante, eso también la gente... Te da a seguir, te da para que sigas con fuerza con lo que estamos haciendo. Pues nada, pues esperemos darle lo más pronto una alegría a la afición, es lo que te decía. Si querías comentar algo antes de esperar. Nada, ya, muchas gracias y nada, que esperemos de ganar algún partido para que por lo menos que vean que estamos ahí, que estamos trabajando para darle alguna alegría a ellos, ya está. O menos que quede con un resultado, pues que quede constancia del trabajo que está llevando a cabo esta temporada, que bueno, ya como tú comentas, se sabía que iba a ser difícil. Y nada, pues de aquí desearos toda la suerte del mundo, a ver cuándo cambia esta dinámica. Bueno, muchas gracias a ti, Jesús, muchas gracias por todo lo que haces. ¿Sabes esos días cuando todo es tan oscuro que no puedes pensar? Y nosotros con esto nos vamos a despedir por hoy, 7:16. Mañana volveremos con más asuntos sobre la actualidad deportiva local a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde. dile que el silencio que hay entre vosotros pronto quedará.